Acá se perdió un manojo de llaves, si alguien lo reconoce. Sí, bueno, dice una marca allí de teléfono, ¿viste? Exclusivo Rock and Pop. Se perdió un llavero. Esa juventud está perdida, boludo. Bueno, no sé, acá hay una llave. Si alguien no puede entrar a su casa, acuérdense de mañana, venga. Estás acá conmigo, oh, oh, oh, oh. Compartiendo este jardín. El solcito te ilumina, ah, oh, oh. Y las flores son tu amor. Dulce fuerza que armoniza, ah, oh, oh. La energía alrededor. Luchadora en esta vida, ah, ah, ah. Alegría y dolor. Rock and Pop en concierto, donde el rock vive. Este frío, oh, oh, sentirás esta soledad. Acá todo lo que amo, oh, oh, oh, oh, oh. Parece no alcanzar. Te veo llegar, siento que estás acá conmigo. Compartiendo este jardín, hoy voy a abrazarme a este sueño. No voy a soltarte, no, no, no, no, no, no voy a soltarte, no. Llegar, siento que estás acá conmigo, oh, oh, oh, compartiendo este jardín. Hoy voy a abrazarme a este sueño, oh, oh, oh. No voy a soltarte, no. No voy a soltarte, no. Muchas gracias, gente.